MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Esta comunidad tiene una particularidad muy especial, una red celular propia. La localidad de Villa Talea de Castro está situada en el municipio de Villa Talea de Castro, en Oaxaca. Tiene aproximadamente 2.634 habitantes. Villa Talea de Castro está a 1.600 metros de altitud. Talea significa ladera con patio y proviene de las palabras zapotecas, ta'a, que quiere decir ladera, y lea, que significa patio. Los habitantes de Villa Talea de Castro son mayormente indígenas de origen zapoteco, que viven del cultivo del café, aunque muchos de sus jóvenes migran frecuentemente a grandes ciudades e incluso a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. La red celular de Talea, que usa una antena simple, una estación base GSM de bajo costo, un amplificador de 2 watts y una computadora para gestionar la red, y tiene soporte para unas 11 llamadas simultáneas. Ninguna empresa de telefonía celular quiso aventurarse en este pueblito escondido entre montañas del sur de México. Desde 2008, las autoridades municipales buscaron apoyo para hacer llegar la cobertura de las compañías celulares hasta su poblado, pero las requisiciones de estas fueron imposibles de lograr sin un presupuesto suficiente. Así que la red celular les era urgente, ya no como cuestión de negocios, sino como un medio de comunicación vital, como parte de un derecho humano. Bienvenido a la red celular de Talea, RCT. Para registrarse, vaya a la radio con este mensaje. Dice un texto que llega automáticamente a los usuarios de telefonía móvil que visitan ese pueblo asentado en las laderas de la Sierra Norte de Oaxaca. Así, adoptaron un novedoso sistema y crearon su propia compañía. El modelo surge de la organización Rizomática, compañía que lleva la comunicación móvil a zonas marginadas a través de un equipo de sistema global de bajo costo. Un software libre y tecnología VoIP que transmite la voz de forma digital a través de Internet. Desde hace meses, la red celular de Talea opera gracias al esfuerzo de los indígenas. Hoy, esta comunidad puede realizar o recibir llamadas entre teléfonos celulares, llamadas a todo el país y Estados Unidos de Norteamérica, por solo 20 centavos el minuto. Su cuota mensual de 15 pesos les da derecho a un número ilimitado de llamadas entre los celulares registrados en su red o los teléfonos fijos. Llamar a un celular de cualquier compañía del país tiene un costo de 83 centavos aproximadamente el minuto. Este proyecto significa hoy una realidad totalmente diferente y revolucionaria en el tema de las redes móviles, ya que garantiza la libertad de comunicación. Con el éxito obtenido en este primer periodo de prueba, hoy los habitantes del pueblo decidieron ya comprar un equipo con capacidad para 35 líneas simultáneas y anunciaron que la siguiente etapa de su proyecto es formar una cooperativa de pueblos indígenas a fin de pedir al Estado mexicano frecuencias libres para comunicar de esta forma a las comunidades rurales de nuestro país. Al ver el empeño de estos pobladores, pero sobre todo el éxito obtenido, las compañías de telefonía móvil se han acercado a esta comunidad zapoteca para ofrecerle sus servicios. Los habitantes de Villa Talea de Castro se han negado. Hoy cuentan con su propio proyecto de comunicación celular y grandes planes para este, lo cual los llena de orgullo. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.